Demolición, solo ha quedado tu cimiento. Con temor, se han roto todas las ideas y así tu cara desarmándose. Son fibras que hacen tu figura, lo vital. Se han azulado oscuridades y no sabemos qué hay en un color. Mirada al decir, es cambia tu forma, persiste que el llanto en ti es un dulce canto, es vibración que al aire allí lo deforma, allí lo deforma. Salir del agua que se tibia, de pensar. Se ha roto todo aquel momento, es la palabra que desfiguró al decir, es cambia en tu forma, persiste que el llanto en ti es un dulce canto, es vibración que al aire allí lo deforma, allí lo deforma.